Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Me gusta la música montañesa. Historia del Oeste. ¡Toquen, amigos! Mira, Jimmy, él es Rubinov. No hay venta. Bien, amigos, lo único que sé es lo que leo en los diarios. Baile. Revista del Viajero. Rumores colegiales. Solo escucha. Vengan, síganme. Revista de detectives. Líquido para encendedor. Thank you. Pudieron robarlo, pero no podrán escapar. A todas las unidades. A todas las unidades. Encuéntrenlo, muchachos. Encuéntrenlo. Afinador de lápices. Adiós, amigos.